Radio Transistor y sus colegas asociadas representan el radioteatro, La Caracola del Aire, en La Guerra de los Mundos, episodio La Reconquista, de H.G. Wells. Señoras y señores, a continuación, la directora del teatro La Caracola al Aire, Úrsula Buendía. Adelante, Úrsula. Sabemos ahora que desde finales del siglo XX nuestras tierras eran anheladas por extrañas criaturas que hasta entonces habían vivido muy, muy lejos. Ay, don Cristóbal, si usted hubiese sabido allá en 1492 que tras esos enormes taparraos se escondían feroces monstruos, sí, abominables salvajes que ya desde entonces se dedicaron a diseñar un malévolo plan para atacar allí donde más duele, en el corazón de nuestra sociedad. Mientras los ciudadanos se dedicaban afanosamente a sus múltiples ocupaciones y negocios, en realidad estaban siendo examinados minuciosamente. Hombres, mujeres y niños se movían alegremente de un lado a otro. Individuos plenamente convencidos de su dominio sobre este mundo y sus habitantes, convencidos de que los forasteros jamás vivirían entre ellos. Sin embargo, a través del inmenso universo, mentes que son a nuestras mentes como las nuestras lo son a las de las bestias de la jungla, inteligencias poderosas, frías y carentes de sentimientos, contemplaban con envidia nuestra sociedad. Seres que lentamente, pero con mucha seguridad, preparaban un plan contra nosotros: migrar. Fue en el año 2010 del siglo XXI cuando llegó la gran desilusión. La agencia de noticias precarias estima que unos 32 millones de personas tenían, en todo el país, tenían en ese instante conectada la radio. Nos encontramos en Radio Transistor, en el programa La Armónica. Son las 20 horas, son las 19 en las Canarias. La temperatura, como ustedes saben, es estable. Buenas noches, damas y caballeros. Les habla Federica de los Santos desde La Caracola, con su habitual programa El Crucifijo. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes. Gracias por pisarme otra vez la emisión con tu mierda de programa musical. A continuación, amables oyentes, les invitamos a disfrutar... Buenas tardes, Federica. Es un placer y un gusto hacer dos programas en el mismo horario, aunque ya sabes que las encuestas me dan el mejor puntuaje. Federica, amables oyentes, he de comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia de Noticias Precarias. Siento interrumpirte, pero se me informa que debo comunicar algo urgente. Atención, oyentes, a las 8:20, hora central, la profesora Kropman del Observatorio del Chinche comunica que se han observado algunas explosiones en Marte, que se suceden a intervalos regulares. Ay, perdóname, cariño. El satélite revela que se trata de una ceniza volcánica y que este gas se dirige a nuestra dirección con una rapidez muy enorme. La profesora DeVille confirma las observaciones de la profesora Kropman y describe este fenómeno como si tratara de llamaradas de color azul. Debido a la anormal naturaleza de esos sucesos, vamos a realizar una entrevista con la prestigiosa astrónoma, la profesora DeVille. Dentro de unos momentos estaremos en el Observatorio de Madrid. Calla, pecadora. Estimados oyentes, tal como les anuncié, nos trasladamos al Observatorio de Madrid, donde nuestra reportera Inmaculada Concepción va a entrevistar a la profesora DeVille. Me comunican desde control que ya estamos en conexión con el observatorio. Sí, adelante. Buenas noches, Carla, Federica, señores y señoras. Habla para ustedes Inmaculada Concepción, desde el Observatorio de Madrid. Profesora, ¿podemos comenzar la entrevista? Cuando usted guste, señorita Inmaculada... Jotón Rodríguez. Profesora, ¿sería usted tan amable de contarnos qué es lo que está observando a través del satélite? En este mismo momento, señorita Protondríguez, no se nota nada extraordinario. Observo algunos extranjeros dejando su planeta. Pero no es un fenómeno que nos deba alarmar. ¿Está usted, pues, convencida, profesora, como mujer de ciencia que es, de que no se trata de vida inteligente tal y como nosotros la conocemos? Puedo asegurarle que las probabilidades son de 1000 contra 1. No obstante, ¿cuál es su opinión sobre esos raros movimientos que ocurren en periodos regulares en la superficie de estas tierras? Desposeo un análisis radioastronómico pormenorizado del fenómeno, señorita Protondríguez. Entiendo, lo entiendo perfectamente, profesora, pero para la mejor comprensión de todos nuestros aquí presentes oyentes, ¿podría decirnos cuál es la distancia aproximada entre España y esas tierras? Precisamente me he dedicado a llevar a cabo cálculos extremadamente complejos que arrojan al siguiente resultado. 14.000 kilómetros, es decir, 28.000 multiplicados por 5 veces dividido por 10 aproximadamente. Bueno. Entonces esa parece una distancia que ofrece cierta seguridad. Un momento, amables oyentes. Le están pasando una nota a la profesora Deville. Disculpadme un momento, señorita Rodríguez. Bueno, con señorita Rodríguez basta, pero mientras la profesora lee esta nota, le recuerdo que estamos hablando desde el Observatorio Astronómico de Madrid. Un momento, por favor, un momento. La profesora Deville me pasa la nota que le han entregado. Profesora, ¿puedo leer a nuestros oyentes este mensaje? Sí, adelante. Vale, pues procedo. Señoras y señores, se trata de un mail dirigido a la profesora Deville, remitido por el doctor Jesulín Lubrique. Le éxito. 9:15. El sismógrafo registró un temblor de intensidad cercana a un terremoto dentro de un área de 30 kilómetros de Madrid. Ruego investigue. Firmado Jesulín Lubrique, jefe del Departamento de Sismografía. Profesora Deville, ¿podría esto guardar algún tipo de relación con los movimientos que hemos visto en el Nuevo Mundo? Lo dudo. Es probable que se trate de un meteorito inconmensurable y su caída es una mera coincidencia, un azar, un hecho que no pertenece al imperio del destino, el destino. No obstante, nosotros iniciaremos una investigación de espectroscopia con rayos gamma alfa beta maca teta mañana, gracias al milagro de los primeros rayos solares. Muchísimas gracias, profesora. Señoras y señores, desde el Observatorio de Madrid les ha hablado la señorita Rodríguez. Hemos hablado con la profesora Deville y ahora devolvemos la señal a estudio. Amables oyentes, les informamos que... Atrás, Barbás. Lo siento, Fede. Este era mi turno. Radio Escuchas, nos ha llegado una noticia importante. Federica, ¿te has atragantado? Qué pena, mujer. Señoras y señores, nos llega un despacho desde Alemania. El profesor Karl Krenner, ¿estás bien, mujer? Desde la buena, qué buena Burst Universität, manifiesta que se han observado un total de 3 explosiones en el Nuevo Mundo. Esto confirma los anteriores informes recibidos por los observatorios. Un momento, por favor. Nos ha llegado una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros, el distrito de Vallecas. A ver, se nos comunica que a las 8:50 de la tarde, 2 enormes objetos ardientes han caído sobre Madrid. Hasta allá se dirigen nuestras intrépidas reporteras. Amables oyentes, no temáis, he regresado. Les informo que uno de los meteoritos cayó en los jardines del Palacio Real. Señorita Ruiz, ¿ha llegado usted al escenario de la catástrofe? Afirmativo, Federica. Me encuentro frente al Palacio Real. Observo que alguien se mueve entre el humo. ¿Pero quién es? ¿Quién puede ser? ¿Qué puede ver usted, señorita Ruiz? Cuéntenos. Pero si es Su Majestad el Rey de España. Parece, no sé, confuso. Me acercaré hacia él. Su Majestad. Su Majestad, disculpe. Soy la señorita Ruiz. ¿Podría usted decirnos qué ha pasado? Españoles. ¿Podría usted repetir la idea en general? Tanto yo como la reina. Sí, Su Majestad. ¿Y qué pasó entonces?